llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola amigos, ¿qué tal? Soy Marcelo Córdoba de Por Ella Soy Eva y los espero. Voy a estar con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? Por ella se eleva, cada paso es una prueba. El actor argentino es el villano de la telenovela Por Ella Soy Eva. Comparte los secretos de la telenovela y presenta sus canciones favoritas del disco Lujo. Y como en cada programa tenemos sorpresas en las secciones Escúchalo Otra Vez y Las Mexicanísimas. Sigue conectado en el programa de La Novia de América. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? El programa radial de la estrella mexicana Lucero. Qué gusto saludarles desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. A mi lado, Marcos Urdaneta. ¡Hey! ¡Hola, Elvira! Gracias por acompañarnos en una nueva emisión por lucero.com.mx. Antes de los micrófonos, estamos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. En esta ocasión, con más sorpresas de la telenovela Por Ella Soy Eva. ¿En qué onda, Lucero? Conversamos con el actor argentino Marcelo Córdoba, el villano Plutarco Ramos Arrieta de la telenovela Por Ella Soy Eva, de Televisa. Marcelo Córdoba conversa sobre cómo le dio vida al ambicioso y deshonesto personaje de esta telenovela. Además, comparte cómo se desarrollan las escenas con Lucero, que interpreta a Elena Moreno, y Jaime Camil, que encarna a Juan Carlos Caballero, oculto en la conocida Eva María León Jaramillo. Pero hay más. Marcelo nos presenta sus canciones favoritas del disco Lujo, que reúne temas de Lucero y Joan Sebastián, como solistas y a dúo. Así que los invitamos a que se queden conectados hasta el final para disfrutar de estas canciones y las acciones que tanto nos gustan, Lucero Platica y Las Mexicanísimas. También los invitamos a interactuar en internet con Lucero, la protagonista de este programa, a través del Twitter en @LuceroMéxico. Y para estar en contacto con estos servidores, pueden unirse a @QueOndaLucero en Twitter. Y no olviden hacer clic en Me Gusta en nuestra página de Facebook, ¿Qué Onda Lucero? Recuerden visitar lucero.com.mx para ver fotos y videos de Lucero y todas las emisiones de ¿Qué onda Lucero? Ahora disfruten del primer tema musical del programa, que está incluido en el disco Invencible del cantante puertorriqueño Tito el Bambino. En 2011, Lucero y Tito unieron sus voces para cantar Llueve el amor. Ya regresamos. Y la rosa que adornaba la mañana

genio que me conceda. Un deseo. Otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Amigos, ¿qué onda, Lucero? Continúa con lo mejor de Lucerito. Revivamos este éxito del disco de 1989, Hojas Secas. ¿Qué onda?

irrelevante, que la distancia es un error gigante. Y dame un beso que cause un terremoto, dibuja puentes en mi cielo roto. Quiero tatuarme tus huellas digitales, desordenar los puntos cardinales, ganar el tiempo, seguir tus huellas, beber de golpe todas las estrellas. Es muy difícil de explicar, tuve que vivir. Lucero, onda Lucero. Me sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos. Bueno, continuamos en ¿Qué onda Lucero? Llegó el momento de la entrevista. En esta oportunidad estamos enlazados directamente hasta los estudios de Televisa en México y tenemos el placer de tener como invitado al actor Marcelo Córdoba, quien caracteriza en la telenovela Por ella soy Eva a Plutarco Ramos Arrieta. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias, chicos, ¿cómo les va? Un placer hablar con ustedes, un gusto estar enlazado con Venezuela y con este sitio tan maravilloso que ustedes administran. Muy bien, trabajando mucho. Aquí estamos. Mira, Marcelo, y ese trabajo ya se ha proyectado en tantos países, a través de internet, a través de la televisión. Acá en Venezuela ya disfrutamos de Por ella soy Eva a través del Canal de las Estrellas Internacional. ¿Cómo llegó este trabajo a tus manos, Marcelo? Mira, yo había terminado de hacer una telenovela con Rocío Campo, que es la misma productora de esta novela, muy exitosamente. Había hecho una novela que se llama La Fuerza del Destino, que creo que ustedes también la vieron allá, y me fue muy bien con mi personaje y todo, y de ahí la productora pensó que podía yo encarnar a este Plutarco, y ella me lo propuso, y a mí me leí unos capítulos y me encantó la idea, pero créeme, no, tenía mis dudas, todos teníamos dudas, porque era un proyecto difícil, con un tema difícil como es el transgénero y el machismo, pero me aventé a la piscina y gracias a Dios dio muy bien, salió todo muy bien, fue un proyecto con mucho éxito. Marcelo, y a estas alturas de la telenovela, ¿cómo te sientes en la piel de este villano? Ya me siento muy cómodo, muy a mi pesar porque es un maldito, pero me siento muy bien, ya sabes, los actores nos toma un tiempo encarnarnos en un personaje, pero ya cuando lo hacemos es muy rico y es muy gozoso, y a estas alturas que nos queda nada más que un par de meses para terminar, ya está muy incorporado y ya cada vez que grabo ya me siento muy muy en la piel del personaje, no muy muy cómodo, aunque sea malísimo. Pero bueno, es muy divertido hacerlo. O sea, que cuando dicen acción, las villanías ya te salen solitas, las villanías, rapidito. sí, ya está muy amarrado el personaje, ya eso es una parte es una parte de mí, al 2 se activa rápido. Oye, Marcelo, el público sin duda odia a tu personaje por haber maltratado a tu esposa y por cómo engañas a Elena cada noche, ¿no? Suponemos que te lo dicen en la calle. Nosotros, sin embargo, lo vemos en internet, en las redes sociales. La gente hace catarsis en Twitter y en Facebook. ¿Cómo manejas tú eso? Pues mira, estoy muy metido en las redes porque a veces tengo la oportunidad de ver la telenovela y la sigo, y la sigo por Twitter también con los fans. Tenemos un hashtag muy popular que se llama Viendo Eva y ha sido muy exitoso. Entonces, muchas veces comparto con ellos y sí, ellos hacen una catarsis muy importante por ahí, más que a veces más de lo que puede mostrar la gente públicamente, porque imagínate, son miles, cientos de miles de personas escribiendo a la vez, ¿no? Pero la gente a esta altura ya sabe diferenciar muy bien entre el personaje y el actor, porque ya llevo varias telenovelas y la gente ya me conoce bastante y por suerte saben diferenciar tiene entre Plutarco y Marcelo, ¿no? Mira, Marcelo, esta telenovela tiene su toque de comedia. ¿Qué te pareció a ti la idea de participar en esta telenovela que tiene ese toque de comedia, no? Sí, es muy arriesgado porque hacer comedia, como dicen aquí, es una cosa seria. Pero mi personaje particularmente tiene unos momentos de comedia que son los que juega con su esposa gorda, con Antonia. Pero el resto es muy serio, su situación es muy seria, las motivaciones que él tiene son muy muy de personaje de villano de melodrama, así que sí me animé porque sí tenía comedia, pero no tanto quizás como Jaime, ¿no? Que juega todo el tiempo con esta comedia en este doble personaje. Oye, y hablando de Jaime, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la primera vez que lo viste con los tacones de Eva? ¿Cómo les presentaron a Jaime ya vestido de mujer? No sé si estaban todos los actores, ¿cómo lo viste por primera vez? Fue un shock porque la primera vez que lo vi fue para unas pruebas. Hicimos unas pruebas antes de empezar a grabar y la verdad sí me impactó mucho, ¿no? Porque se veía como una mujer muy grande, muy caballona, como decimos aquí. Pero fue muy muy divertido, ¿no? Y ya luego ya es una costumbre, ya lo veo diario así que no, imagínate. Mira, Dalila Polanco nos contó que ella, por ejemplo, estaba saliendo del estudio y de pronto se le acerca Jaime vestido de mujer y le habla con voz de Jaime. Y ella, bueno, enseguida pegó un grito de susto. ¿Cómo fue la presentación contigo? No, conmigo salió directamente, ¿no? Directamente sin avisar salió de la sala de maquillaje y fue un impacto realmente. Un impacto, me recuerdo y me río porque que fue un momento muy gracioso, la verdad. Mira, Marcelo, ¿cómo es la relación de trabajo con todo el equipo de actores? Lucero es una mujer muy querida, no solamente en México, sino en toda América. ¿Cómo ha sido el hecho de participar con tan buenos actores? Mira, ha sido una experiencia deliciosa. A Lucero la conocí, mi primera novela en México fue con ella. Mariana Cebane la conozco también hace 5 o 6 años. Y el resto del elenco que conocí, que tuve oportunidad de conocer más a ella, a Carlos de la Mota, a Jesús Ochoa, al mismo Jaime, se dio un clic inmediato, no hubo una química muy rápida. Yo creo que por esto mismo que dices tú, ¿no? De que es toda gente con mucho colmillo y con mucha experiencia en esto. Y entiende muy bien que uno cuando hace una telenovela se compra una familia por 6 meses y es importante la convivencia, ¿no? Y aparte son todas gentes muy muy afables, son todas gentes muy alivianadas y eso ayudó mucho. Mira, Marcelo, ¿a ti te gusta la música? Sí, me encanta. Oye, ¿te sabes alguna canción de Lucero que podamos escuchar en este momento? Sí tengo aquí, de hecho ella me regaló su último disco, que es un disco que sacó con Joan Sebastián, ustedes seguramente ya lo tendrán. Aquí está. Por ahí. Ya lo tenemos. Sí, ya lo tienen, ¿verdad? Claro. Lujo se llama. Lujo. Y hay una canción que me gusta mucho que se llama Escándalo Social. Perfecto. ¿Qué te parece, Marcelo, si la presentas en Qué Onda Lucero? ¿La vas a poner? Adelante, claro que sí. Bueno, les presento a todos los que escuchen el sitio Escándalo Social. Una hermosa canción, el track 6 del disco, para los que lo quieren ubicar. Disfrútenlo. Ahí va. Creen que soy lo peor que te pudiera pasar, que tú eres un sol y yo tan salado como el mar. Dicen que lo nuestro puede ser un cataclismo, o lo que es lo mismo, una pesadilla de la que debemos despertar. Escándalo social, lo hubieran dicho ayer, porque ahora ya es muy tarde, ya que esto está que arde. ¡Sóplenle! Escándalo social, lo hubieran dicho ayer, porque ahora ya es muy tarde, ya que esto está que arde. ¡Sóplenle! ¡Sóplenle! Que soy lo peor que te puede suceder. Cosas del amor, cosas, cosas de hombre y de mujer. Siento que lo nuestro puede ser maravilloso, es algo que gozo sin aún siquiera suceder. Escándalo social, dicho ayer, porque ahora ya es muy tarde, ya que esto está que arde. ¡Sóplenle! Escándalo social, lo hubieran dicho ayer, porque ahora ya es muy tarde, ya que esto está que arde. ¡Sóplenle! ¡Sóplenle! Lo hubieran dicho ayer, porque ahora ya es muy tarde, ya que esto está que arde. ¡Sóplenle! Escándalo social, lo hubieran dicho ayer, porque ahora ya es muy tarde, ya que esto está que arde. ¡Sóplenle! ¡Sóplenle! ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Bueno, después de escuchar Escándalo Social del disco Lujo de Lucero y Joan Sebastián, seguimos conversando con Marcelo Córdoba, quien presentó este tema. Marcelo, muchísimas gracias por seguir con nosotros conversando en ¿Qué Onda, Lucero? Queríamos, ya hablando un poquito de ti, queríamos saber cómo llegas a México y te conviertes en actor. Sabemos que eres de Argentina, ¿verdad? Sí, es correcto. Mira, llego a México ya directamente para empezar un curso de actuación en la escuela de Televisa en el año 2004. O sea que llegué directamente para esto, no vine por otra cosa. Dejé todo lo que tenía allá porque era una oportunidad que tenía de convertirme en actor profesional, que fue un sueño que siempre acaricié, y gracias a Dios salió todo muy bien. Así fue como llegué aquí. Bueno, y fuiste trabajando en pequeñas producciones, luego otros papeles de mayor o menor importancia en telenovelas. Te vimos con Lucero trabajando en Alborada y ahora te vemos junto a ella nuevamente en Por Ella Soy Eva. ¿Cómo fue el reencuentro de ustedes dos? Ay, fue divino. Lo que pasa es que yo, a través de los años, yo mantuve una amistad con ella, con su hermano y con su mamá, y eventualmente nos encontrábamos, íbamos a cenar o coincidíamos en fiestas de amigos, pero ya llevábamos un par de años distanciados por cuestiones de trabajo, ¿no? Yo tenía mucho trabajo, ella también en lo suyo, y fue muy grato coincidir en este proyecto, ¿no? Fue un lindo reencuentro, y aparte ya, imagínate, ¿no? Mi primer telenovela, un personaje de reparto en Alborada, y ahora, a la vuelta de los años, poder compartir con ella en un personaje antagónico, haciendo pareja con ella, imagínate, para mí fue una gran satisfacción y una alegría. Mira, Marcelo, hablando sobre el tema de la telenovela, ¿tú serías capaz de ponerte en los tacones de Eva por amor? Mira, yo haría muchas cosas por una mujer, pero no sé si, vestirme así como Jaime, ¿eh? Permíteme dudarlo, no es que no cree en el amor. Entonces es una prueba muy dura, ¿eh? Me imagino. Bueno, Jaime se nota que lo sufre muchísimo con esos tacones, ¿no? Sí, la verdad, mira, yo conocí a Jaime de sus otros trabajos, no tenía el gusto de conocerlo personalmente, que aparte de ser un gran ser humano y un tipo fantástico, me estoy dando cuenta de que además es un actor muy muy comprometido con su chamba y muy capaz. Además, realmente es un reto muy muy difícil para un actor esto del transgénero. No cualquiera puede hacerlo. Ya deja tú por capacidad, sino por tipo. Y él ya ha logrado hacerlo por las dos. Así que aplausos y respetos para él. Oye, ¿y cómo te la llevas con Lucero, con Jaime, mientras están grabando esas escenas que en algunas ocasiones están cargadas de mucho humor por cosas disparatadas que hace Jaime caracterizando a Eva? Dalila, por ejemplo, nos contaba que la telenovela o las jornadas de grabación se han convertido en una terapia porque a veces les gana la risa en medio del ensayo. ¿Cómo ha sido contigo? No, bueno, es una botana, como decimos aquí, ¿no? Es un relajo de risa. El que sufre mucho es el director, ¿no? Pobrecito, dice que tiene que poner orden, pero realmente cuando estamos todos juntos es muy difícil controlar al elenco porque son todos una botana, empezando por Lucero, ¿no? Que es terrible porque son todos muy divertidos. Pobre director, mucho, pero nosotros la pasamos muy bien. Mira, Marcelo, ¿y cuáles son esas travesuras que hace Lucero allí en los sets de grabación? Híjole, es que me va a matar. Adelante, cuéntalo. Nos reíamos mucho, mira, el otro día nos reíamos mucho porque hay una actriz que va a hacer una participación especial en la telenovela, ¿no? Y es famosa por sus chistes, ¿no? Por sus chistes subidos de tono. Y me preguntaban, oye, viene esta actriz, va a grabar, ¿no tienes miedo? Porque tiene fama de que cuenta chistes y son chistes colorados. Yo le digo, mira, yo después de trabajar con Lucero, no hay nada que me asuste ya, porque es divertidísima. Mira, aparte que Lucero tiene esa capacidad para hacer chistes, ¿no? Yo creo que hubiese sido una gran cómica. No, yo creo que sería increíble como cómica y como imitador, además, porque hace unas voces impresionantes. Oye, Marcelo, ¿y cómo es el día de grabación, por ejemplo, hoy? ¿Qué se está haciendo hoy en ese foro 15 en donde ustedes están trabajando? Pues mira, siempre son días muy atareados, muy ocupados. Siempre hay muchísimas escenas, siempre, aparte del trabajo, pues también una parte del trabajo del actor es esperar. A veces hay que esperar mucho tiempo, más en esta telenovela, porque la caracterización de Jaime y los retoques de maquillaje y su peluca y eso lleva mucho tiempo. Entonces sí hay muchos tiempos muertos, hay que armarse a veces de paciencia porque son días muy largos de no siempre de trabajo, pero que incluyen mucha espera. Entonces nada, paciencia y estudiar mientras, o leer un libro y pasar el tiempo, ¿no? Oye, Marcelo, ¿y qué nos podrías adelantar de lo que le espera a Plutarco en esta historia? Pues mira, Plutarco es un villano con mucha suerte porque se le empiezan a dar todas las cosas y en un punto de la telenovela parecida hasta que lleva todas las de ganar. Pero bueno, como todo villano de telenovela, llegará un momento en el que tendrá que pagar por las cosas que hizo, ¿no? Marcelo, ha sido un gusto para Marcos y para mí conversar contigo. De verdad que nos complace muchísimo haber conocido un poquito más de Marcelo Córdoba y por supuesto de este personaje que disfrutamos cada noche en Por Ella Soy Eva. ¿Qué mensaje le envías al público televidente que te sigue cada noche? Bueno, primero agradecerles a ustedes por el contacto. Es un placer poder hablar para un programa que estén pasando en Venezuela, que es un país hermano, el que tengo tantos amigos y conocidos. Y segundo, que se queden ahí, que se queden mirando porque pasan muchas cosas y se pone más divertida y con más reacción y pasan unas cosas que creo que no se imaginarán. Así que quédense ahí, quédense pegados viéndola. Van a pasar un buen rato, eso se los garantizo. Eso tenlo por seguro, que toda la audiencia está pegadísima viendo la telenovela Por Ella Soy Eva todas las noches. Mira, Marcelo, también este programa, bueno, rinde de honor a Lucero, quien protagoniza esta telenovela, y gran amiga tuya también. ¿Qué mensaje le tienes a la novia de América? que la veo mañana, como siempre. Nos estamos viendo. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Marcelo. Entonces nos vamos con música. ¿Qué otro tema? ¿Con qué otro tema nos podríamos despedir en esta entrevista? Ah, sí, mira, acá tengo el CD. Déjame ver. Ajá. Otro que me gustó también muchísimo. Ah, acá está La Doma. La Doma, excelente tema. Bueno, despídete con ese tema, pues. Venga, pues, niños, ahí les doy para ustedes, de mi parte y de Lucero, La Doma. Venga. ¿Qué di tu corazón? Bien suavecito. Alisa el potro de sus amores. Quedito corazón, poco a poquito, deja que sane viejos temores. Tal vez por eso, si te le acercas, se hace a un ladito. Deja que vuelva, que se te arrime poco a poquito. Que di tu corazón, así no falla, así no arriesgas que un día se vaya. Corazón, no uses espuelas, que corra libre, que no le duelas. Que di tu corazón, suelta la brida y oye lecciones que da la vida. Si lo alimentas en vez de paja con flores frescas, verás un día que relinchidos cuando aparezcas. Que di tu corazón, así es la doma, así que di tu, así se ama. Que di tu corazón, así se ama, así que di tu, así es la doma. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amigos de ¿Qué onda, Lucero? Llegamos al final de esta emisión. Gracias por escucharnos. La producción de este programa estuvo a cargo de estos servidores, Marcos Urdaneta y quien les habla, Elvira Villasmil. Ambos conducimos este espacio desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica este programa es de Roberto Campos, en el Distrito Federal de México. Al terminar el programa, mantenemos el contacto con ustedes a través de Twitter, @QueOndaLucero, y también en Facebook, como ¿Qué onda, Lucero? Recuerden hacer clic en Me gusta. Y ya saben que hay más información sobre Lucero y ¿Qué onda, Lucero? Visiten su sitio web www.lucero.com.mx. Nos despedimos haciendo un inventario. Así se titula este tema del disco Piel de Ángel de 1997. ¡Que lo disfruten! ¡Hasta pronto! Hay veces que yo me siento con un vacío por dentro, aunque yo sé que te tengo, pero no basta con eso. Trato de no darme cuenta que a lo mejor falta paciencia, pero no puedo evitarlo. Necesito más de ti. Un amor como el que siento necesita más que un beso, más que el cielo a sus estrellas, las playas a la arena. Me has quemado el alma entera, acercándome a tu hoguera, que ha encendido mi pasión por ti.